Continuamos en el magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial o ya lo saben a través de internet en www.hoyradio.es. Y hoy viernes estrenamos nueva sección. Viene la guía del ocio de nuestra ciudad y de la comarca de la mano de Corina, quien ya está en nuestros estudios. Buenísimos días, Corina. Buenos días, Marina. Y ante todo y en primer lugar, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta nueva sección en la que vamos a dar a conocer, bueno, pues todos los planes que surjan para el fin de semana, ¿no? Nada, gracias a vosotros. A ver si puede ser que los talaveranos estén muchísimo más informados de toda la agenda cultural que es extensa y que tiene el Ayuntamiento de Talavera la Reina. Porque ¿cuántas veces uno no dice, has ido a ver tal cosa? Ah, pues si no me he enterado. Sí, a mí me lo dicen un montón de veces, a toro pasado, como se suele decir, y la verdad que da un poquito de rabia porque hay muchos espectáculos que merecen la pena. Venga, pues vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Pues si quieres empezamos con lo de hoy mismo. Venga. Que tenemos en el Teatro Victoria a la Escuela Joaquín Benito de Lucas, en el Teatro de Aficionados, con una obra que se llama El Rey Lear, de William Shakespeare. Precio único 5 euros y de venta en taquilla del Teatro Victoria. Precisamente ayer estuvieron aquí haciéndonos una visita desde el teatro, desde la escuela, Joaquín Benito de Lucas, para hablarnos de la escuela y de esta obra que iban a representar. Iba a ser una entrevista de 20 minutos y al final estuvimos como 40 minutos. Es que nos pusimos a filosofar sobre el teatro y fue maravilloso realmente. Me lo creo con María, me lo creo. ¿Qué más actividades tenemos? Pues mira, recordar que en la biblioteca José Hierro tenemos un taller de mindfulness, all este inglés que tenemos todos, y en la biblioteca municipal Niveiro, survival English. Vaya, o sea, a ver, por un lado tenemos cómo aprender a controlar nuestra mente, ¿no? A hacer silencio interior y... Eso es. Y estás más, coger conciencia, es el mindfulness. Conciencia de las cosas. Y por otro lado, aprender a hablar mejor inglés. Eso podíamos ir tú y yo. Sí, porque el nivel medio este del currículum se nota por todos lados. Para el viernes ya no hay nada más, ¿verdad? De momento no, que me haya enterado. Pues venga, pasamos al sábado. Vale. Pues el sábado tenemos un espectáculo estupendo en el Teatro Palenque que se llama B Vocal, al natural sin instrumentos añadidos. Y es curioso porque es una propuesta de cinco chicos, en el que se hacen, bueno, dicen que es un show muy recomendable para tu salud. Y todo es a capela. ¿Y cantan o...? Cantan, supongo que bailarán y harán un poco de todo. Que pero, no se quiere desvelar mucho, vamos. Sí, pero digamos que el único instrumento que tienen es su voz y su garganta. Qué bien. Y por lo que veo tiene muy buenas críticas y es, ¿cómo decirlo?, diferente. Es musical diferente, humorístico, digamos de estos que te quedas... en la butaca expectante. Y con buen sabor de boca. Eso es. Qué bien. Y eso es a las 8:30 y los precios son 15 y 12 euros. Y dura unos 90 minutos. Así que corriendo a por las entradas, porque si es mañana se pueden acabar. Sí, la venta creo que está bastante bien, por lo que me han dicho. Continuamos con las actividades del fin de semana. Pues sí, es el sábado también mañana. Tenemos en el Museo Etnográfico una masterclass de cultura culinaria. Vaya. Que también me vendría fenomenal, porque yo en las cosas de la cocina todavía... ¿Y qué nos van a enseñar a hacer? Pues no dice mucho, pero supongo que será algo básico, porque el domingo 27 hay lo mismo para niños. Bueno, que Masterchef ha hecho mucho daño y hoy en día en España cocinan mejor los niños que los adultos. Pero mucho. Yo veo Masterchef Junior y digo... Madre mía, ¿eh? Qué impresionante. Voy a adoptar a ese niño para que se venga conmigo a casa. Qué cosas más ricas y más buenas hacen. Pero bueno, recordar también que en la biblioteca José Hierro hay otro taller de inglés. Para los del nivel medio, vamos. Ya, para eso es que nos hacen falta a ti y a mí. Efectivamente. Y por último, que me haya enterado, en el Copacabana hay un desfile de novias de la mano de Alexis Díaz. que precisamente te cuento, Corina, que dentro de un ratito, en este mismo programa, vamos a tener a Alexis Díaz para que nos cuente en qué va a consistir este evento. Así que no te dejo que desveles mucho más para que nos lo cuente él, lo siento. Bueno, pues para de momento decirle a la gente que es el 26 de enero, mañana, en el Copacabana, calle Teatro, a partir de las 7 de la tarde. Y que la entrada es gratuita, eso sí, lo podemos adelantar. Eso sí, importante. Después de Alexis nos contará en qué va a consistir este evento. Y damos un salto hasta el martes 29, en el que hay un magnífico taller en la biblioteca José Hierro de seguridad informática y Scratch, que no me queda muy, muy claro todavía lo que es el Scratch. Pues a mí tampoco, así que habrá que ir a la biblioteca a enterarnos de qué es eso del Scratch. Pues sí, porque yo creo que de 4:30 a 8:30 nos da tiempo a enterarnos de algo. Eso espero. Lo único que sí que hay plazas limitadas. Ah, o sea que hay que ir corriendo a por las invitaciones para poder ir. Eso es. Uh-huh. No te quedes sin ellas. Oye, lo estamos diciendo con un montón de días de antelación, ¿eh? Así que el que se quede sin ellas es porque... tiene un poquito de delito. Eso. Vale. Ese mismo martes 29 tenemos en el Centro Cultural Rafael Morales cine de estreno en la Sala Carmelo Castilla, en el cual se va a proyectar la película Los demás días, que es de Carlos Agulló. Es española, del 2017, y está catalogado como documental. Para el que quiera ir, yo creo que suelen ser documentales sobre la vida cotidiana. Pues aprovecho también para contar que a partir del próximo mes, o sea, a partir de febrero, los segundos viernes, si no me equivoco, los segundos viernes de mes, vendrán también del Cineclub Mariana para contarnos las actividades que van a ir realizando. Así que luego las tendremos que ir recordando nosotras. Pero una vez al mes van a venir aquí al estudio para contarnos de qué va la programación. Pues hasta ahí llegaría nuestro martes 29. Continuamos con el miércoles 30 y con Cineclub Mariana, en el mismo sitio, en la Sala Carmelo Castilla, con el cine clásico, Horizontes de Grandeza. Puntualizamos que la película de ese miércoles 30 comenzará a las 6 de la tarde en lugar de las 7, debido a que dura 160 minutos. La película de William Wyler, estadounidense, de 1958. Y ya por último tenemos el jueves 31 a las 6:30 en la Biblioteca Municipal Niveiro, recordar que hay un taller sobre inteligencia emocional. Precisamente hablábamos con María Salas de la importancia de la inteligencia emocional y lo que ayuda el teatro a desarrollarla, fíjate. Pues ya hemos llegado al jueves, Corina. Sí, hemos llegado al final de esta semana cultural y no sin antes recordar que en la Escuela de Arte de Talavera hay una exposición que se llama Un año recortando collage, que está desde el 18 de enero pues hasta la actualidad, y es a las 8:30 para todo el que se quiera acercar a echar un vistacito. Está, si no me equivoco, abierto en horario de mañana y tarde y se puede ir a visitar, así que a ver esta exposición, que yo no he ido todavía, pero me han dicho que merece la pena, ¿eh? Y también recordar nuestra famosa Atémpora, que gracias a Dios ha sido ampliada hasta finales de marzo y que tienen 5 lugares para visitar esa cerámica tan fantástica de Talavera y también de mi pueblo de Puente del Arzobispo. ¡Eso! Bueno, y de toda Castilla-La Mancha, ¿eh? Que también. Son 6.000 años atrás, ni más ni menos, hasta la prehistoria. Antes de ayer. Bueno, pues si con todos estos planazos la gente no se entretiene, Corina, yo no sé, ¿eh? Pues mira, es que entre esto y la oferta musical que nos trae Rodrigo Muñoz... Efectivamente. Yo creo que tiene para para rato. Pues muchísimas gracias, Corina, por habernos traído esta agenda y bueno, pues jueves a jueves iremos conociendo más planes para Talavera, ¿no? Pues sí, por favor, que nadie se quede en su casa, porque aburrido ni aburrida, porque hay planes ahí para dar y tomar. Y si alguien se entera de algún plan que no está publicado por ahí, que nos lo mande a nuestro número de WhatsApp, el 630-3535-76. Que quieren armar una fiesta y que vayamos todos, pues nos lo ponen, que vamos. ¿Qué te parece? Pues perfecto, yo me apunto, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta el jueves. Adiós.